En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Raro, el hijo de Susana Susevich Sekiewicz, toda la vida en la radio y se pone frente entre el medio del operador y el conductor. Es una cosa rarísima esto, pero bueno, aquí estamos en Siesteros. Hasta las 5 en el 100.3. ¡Hola, Ale! La puesta al aire del Vasco Carlos Darío Machín de Arena, Data del Vino, en el 100.3 del dial ha llegado el señor Pablo Amado con el invitado Sebastián López Armengol. Por supuesto que no está, señor Martino, es una cosa obvia. Es una obviedad. No, está llegando. Martino no está. Está ¿cómo viniendo? Te va, Turco? Bien, Hernán, acá andamos. Está viniendo de Citibel, el Gordi. Así ah, que mirá ahora, vos, qué bueno. En breve va a llegar. Sí. Está todo cortado, así que por edición, ahí llegue para las 5, digamos. No, bueno, va a tratar de llegar en la edición 173 de Data del Vino, pero bueno, está o sea, el también el vino enviado. De Citibel hoy, ¿eh? Y llegó. ¿Llegó? Darío vino de Los Hornos también y llegó, qué sé yo. Este, ¿vos de dónde venís hoy? Yo de acá de día. 50. Sí. Caminando con lo que tenemos acá hoy de Martín Chef. Martín Chef. Una torta. Qué groso, Martín Chef. Me explicaron que es una torta que está de modas y le pregunté cuál es la torta que está de moda. Son con 3 bizcochuelos diferentes, distintas texturas, maní, chips de chocolate, crema y dulce de leche. Bien, para el bombazo, ¿eh? Exactamente. Es una cosa hermosa. Y después viene Sykevich y te mete una patada en el pecho. Muy bien, sí. Y ahí Kempo. Corre. Y ahí corre. Sí. Sí. Bueno, así que un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo. Entonces, a todos los chicos ahí de Martín, sí, de Martín Chef. A Susana Susevich de Sykevich también. Y a Martín Chef, exactamente. Extraordinario, espectacular el servicio de siempre. ¿Dónde está Martín Chef, me dijiste? En 54, 10 y 11. Muy bien. Perfecto. ¿Usted qué tiene para hoy, Amado, yo querido? Yo tengo alguna que otra pequeña información del mundo del vino y después las recomendaciones, como es habitual, para este fin de semana. Muy bien. Y un invitado, como ya lo presentaste vos, que va a tener después este ¿qué va a tener? Tema preparado. Ah, mira vos, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿todo bien? Va? Buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, todo bien. ¿El tema cuál es? Mira, vamos a hablar acá. Sí. Datos de vinicultura mundial. ¿Sí? O sea, producción a nivel mundial. Sí. Después tenemos cepa de los principales países más productores de vino. Argentina Malbec. Argentina Malbec. Igual tiene muchísimas uvas buenísimas. Ajá. Pero fundamentalmente la insignia es el Malbec. Muy bien. La chilena en Chile, Amado. Alumno. Amado. Carmener. Carmener. 6% de producción únicamente, pero es la. Es la chilena. Ya está, ya probó, chicos. Sí. ¿Sabe eso? Lo suplantó el profesor. El Cabernet Sauvignon tiene más producción. Pegá la vuelta, Guille. Anda tranquilo. No, porque está escuchando. Che, ¿dónde está Martino? Está volviendo de Citibel. No, ¿qué Citibel? Se fue, Martino. No, yo lo banco, Martino. Yo también lo banco, pero se fue. Yo también lo banco. Me gustaría vivir la vida de él, pero lo banco. Bueno, yo lo banco por eso, justamente. Claro. 3:50 de la tarde, aquí en Siesteros, Data del Vino. Para brindar en Siesteros. Data del Vino. Pásate a Twenty, chabón. Con tu primera recarga de 50 pesos, te dan un combo mes con banda de gigas y WhatsApp gratis. Dale, está buenísimo. Pedí tu chip Twenty en kioscos o en twenty.com.ar. Twenty, la telefonía móvil, pero al revés. ¿Estás cansado de dar vueltas buscando pisos? Uf. No dudes más. En Maxi Piso lo encontrarás. Llegaron los nuevos porcelanatos y vinílicos Simil Madera. Maxi Piso, 50 esquina 127, a pasitos del bosque. Los domingos, El Día tiene más de 100 páginas con noticias del Gran La Plata, del país y del mundo. También la mejor sección deportiva y una sección de espectáculos con los entretelones de la farándula. El domingo es El Día. Escucha La Redonda. Baja la aplicación La Redonda del Play Store. A donde vayas y cuando quieras. La radio te acompaña. La Redonda. Auspicia la información de gimnasia. Afamar, la vidriera del mármol. Granitos, mármoles, cuarzos, nacionales e importados. Calle 72, entre 23 y 24. Teléfono 457-9935. Afamar, la vidriera del mármol. Hablamos de Gimnasia, del Lobo, que hoy realizó un trabajo táctico en el que estuvo Santiago Silva como titular, en el que fue su primera práctica en el regreso a Gimnasia, pensando en el amistoso que disputará mañana el Lobo frente a San Martín de San Juan, frente a Godoy Cruz, perdón, en Estancia Chica, con Santiago Silva como titular, con lo de Badalá que se va enfriando, Guido Badalá, el delantero, y dos noticias vinculadas a los delanteros. Contín, muy cerca de irse a préstamo a Gimnasia Esgrima de Jujuy, mientras que Lucas Gamba, que había aparecido como una opción, estaría muy cerca de ser refuerzo de Huracán. Para el partido de mañana, Martín Arias, Oreja, Coronel, Giffrey y Melluso, Farabelli, Ayala, Alemán, Cataldi, Santiago Silva y Gómez. En un ratito vamos a escuchar una parte de la extensa conferencia de prensa que brindó Santiago Silva hoy en Estancia Chica. Auspició la información de Gimnasia. Y en este caso hablamos del Pincha, de Estudiantes, que también tendrá un amistoso en el día de mañana ante San Martín de San Juan, tempranito, en el Country Club de Citibel. Será el segundo amistoso para Estudiantes, que viene de ganarle el día miércoles a Quilmes 2-0 con los goles de Francisco Paolaza, que será titular nuevamente mañana. Será el centro delantero elegido por Leandro el Chino Benítez, que tuvo hoy en un trabajo táctico que realizó a los juveniles Matías Pellegrini y también obviamente a Francisco Paolaza como titulares. Mañana 9:30 ante San Martín de San Juan, con Andújar, Sánchez, Yunque, Campi y Evangelista, Brania, Luguercio, Zucchi, Rodríguez, Pellegrini y a Paolaza mañana 9:30 en el predio de Citibel frente a San Martín de San Juan en el segundo amistoso que tiene Estudiantes. Auspició la información de Estudiantes. Afamar, la vidriera del mármol. Granitos, mármoles, cuarzos, nacionales e importados. Calle 72, entre 23 y 24. Teléfono 457-9935. Afamar, la vidriera del mármol. La Redonda, 100.3. Todo deportes, solo deportes. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards are far where they may. And what about me? I believe in fate. Qué buen dulce de leche tiene. Así, ¿no? Esta torta que mandó Martín Chef, ¿eh? No es una locura esta torta. No hay otro informe, Martín, para mandar. Para seguir. No, si quieres, yo sigo, claro. Muy buena la torta, ¿eh? Qué rico, muy ¿eh? Muy rica. Está espectacular. Gracias a la gente de Martín Chef. Sí, muy bueno. Bueno, ya voy, Marisa, ya voy. Marisa pide el informativo ya. Ahí vamos, no entonces. Puede. Vamos a ir con las noticias con Marisa Figini. Está el Turco Amado, no está el señor Martino, como es habitual, ¿no? Como siempre, como cada viernes. Por 3:40. No me digas, sí. Mirá vos. Ahora. Más de la tarde. Bueno, ya está más cerca. 4:20, digamos. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Y está el señor Sebastián López Amengol, que ya nos va a contar acerca de las cepas y de diferentes cuestiones. Vamos a ver si el profesor lo aprueba después, porque viene a presentar su trabajo. ¿Qué profesor? Si el profesor faltó. Hay que ver si él lo aprueba como profesor. El profesor falta, viene el alumno, rinde igual. Yo no puedo creer. Esto es una cosa. Es una joda esto. Es increíble. Noticias con Marisa Rosa. Qué buen vino. Figini. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. Comenzaron a levantarse los cortes en los principales accesos a la ciudad. Ya liberaron el piquete de ruta 36 y 520 y tiende a normalizarse la circulación en la bajada de la autopista en 3 y 526, 116 y 72, 44 y 208, 15 y 124 Villeliza y en el distribuidor, que ocasionó importantes demoras desde media mañana. Los bloqueos los realizaron trabajadores nucleados en cooperativas que prestan servicio para la Municipalidad de La Plata y reclamaban mejoras salariales. En ese marco advirtieron que la semana próxima habrá un acampe frente al Palacio Comunal en 12, 51 y 53. Por cuestiones humanitarias liberan al entregador de Carolina Píparo. La justicia le otorgó el excarcelamiento extraordinario a Miguel Ángel Silva, más conocido como Pimienta, quien se encuentra detenido en Olmos tras ser condenado por la fatal salidera bancaria de 7:42 en la que Píparo sufrió un disparo y la posterior pérdida del bebé que estaba a punto de nacer. El fallo se aprobó en el grave y deteriorado estado de salud de Silva, quien padece una grave enfermedad y por la que hoy se encuentra internado en el Hospital de Romero por un cuadro de neumonía. Por la rotura de un caño de gas tuvieron que evacuar una escuela y un jardín en Villa Elisa. Operarios municipales estaban entubando la zanja en la zona de 443 y 24 cuando rompieron parte de la cañería de gas, que según testigos no estaba a la profundidad que corresponde. En ese marco fueron evacuados preventivamente los chicos que concurren a la escuela número 68 y al jardín de infantes lindante. El incidente fue alrededor de las 9:30 y en el lugar se presentaron defensa civil, bomberos, policía y luego personal de Camuzzi para reparar la rotura. 17 grados 5 décimas la temperatura en La Plata, la humedad 62%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda, 100.3. ¿Qué pasa en Wimbledon, Martín? Interminable el partido. 18 iguales. Ajá. Entre Isner y Anderson en el quinto set. Recién salvó un game bárbaro John Isner, el estadounidense, porque sacó 15-40 en una pelota complicada, jugó un passing bárbaro, lo terminó ganando. Y siguen saque a saque. Saca a Isner 30-0, 18 iguales en el quinto set. El partido interminable, buscando la final. Que van a jugar el día domingo. Uno de los dos va a jugar el día domingo. ¿Contra quién? Contra el ganador de Nadal y Djokovic, que van a jugar luego que termine, si es que en algún momento termina, este partido. Bueno. Mirá vos. Interminable. Qué partido largo, ¿eh? ¿A vos que te gusta tanto el tenis, Amado? Me encanta. Te gusta, sí. Me encanta. Es uno de los deportes que más me gusta después del fútbol. Muy bien. Obviamente. Bueno, vamos con Sebastián López Armengol, que nos va a contar acerca de lo suyo. Martino no llegó todavía. No, llegó el Tata Martino ahora. Acaba de llegar Martino. Venía escuchando, no, no me puedes criticar así. Sí, sí. Yo venía con la anécdota mía del Nunchakum. Fíjate vos, pues mi hermano hacía karate 2 y yo hacía Nunchakum, se lo robaba. Sí. Después me quedaba 2 o 3 semanas con la voz finita la voz. Mm. Porque le erraba los golpes. Pero era interesante jugar a Nunchakum. Lo intentaba. Ajá. Después te empezó a costar subir la escalera y todo eso. Y acá creo que voy a empezar a tomar los exámenes desde casa. Se le escucha muy bien. Se le escucha bien. A Uva. Ajá. ¿Cómo? Uva. Uva le dicen. Le dicen Uva. O sea que ya él entró con un 7. Aprobado. Entró. Está. Con ya ese está. Sobrenombre. Qué buen sobrenombre. Después, bueno, es el nombre artístico. Sí. ¿Qué te parece? ¿Puedes respirar, Guillermo, por favor? Sí, pero me estás cambia muy la escalera. Agitado. Y además, si te pasa algo, lo único que falta es responsabilidad nuestra. No, por favor. Y tomá el vino que trajo Sebastián, que está el buenísimo. El Esteco, un Cabernet Malbec 2014. ¿Cómo trajo? Están las alturas, ¿eh? ¿Viste? A full. O sea, es que hablando de las alturas, yo voy a meter un bocadillo después que hable. ¿Qué tiene que ver las alturas con el? Ah, el Esteco, el Capallate. Claro. Y el 12 de agosto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sé yo esto? El 12 de agosto, Claudia, sommelier de té, Claudia Zagari, va a hacer un evento de té de alturas en casa. Ajá. Té de alturas. O sea, hay que estar arriba, digamos. Arriba, allá por los aires. Bueno, ajá, muy bien. Acá en La Redonda. Sí, acá, acá. Usted es un tipo de radio, es un animal de radio. Tenía que decir. Usted es un animal de radio, ¿eh? Yo soy un bicho de radio. Sí. Siempre me decía lo mismo Cacho Fontana. Me dice lo mismo cuando lo bueno, Uba, comenzamos. Bueno, acá tenemos dos temas. Tenemos, por un lado, lo que es la producción mundial de vino al 2017, que es lo que, digamos, los datos que tenemos hoy en día. Obviamente, 2018 todavía no está. Y después, por otro lado, tenemos las cepas más importantes de cada uno de estos países, que son un poco los top 10 del mundo en función de lo que produce, de lo que planta y lo que produce. A ver, el número uno, como todos saben, es producción. Ah, no sé, no, en producción no tenemos ni idea. No, no, en producción es, pero, número uno, Italia. Pero usted, ¿cómo pregunta Italia. Usted es el alumno? Yo no puedo creer. Bueno, pero acá hay que ver qué sabe la mesa también, si no, no tiene sentido. Muy bien. Esto es muy aburrido, es como el partido que estamos viendo acá arriba. El número uno es Italia, 42,5 millones de hectolitros. Sí. Hectolitros son 100 litros. ¿45 eso, millones venden? 42,5 es lo que produce, no lo que venden. Ah, lo que produce. Lo que produce. Lo que produce. Ellos consumen casi la mitad de eso. El resto se exporta. Mirá vos. Después tenemos como número 2, el que vos dijiste, que Francia, 36,7 millones de hectolitros y un consumo de 27 millones. O sea que están prácticamente en 9 y pico de millones de lo que sacan al mercado externo. Y el 3 que va a decir ahora, no es tan común escucharlo que... en la industria del vino, si bien tiene unos vinos muy importantes. ¿Brasil? España. No, el tercero, el tercero. El 3 es España. El tercer productor. No, productor. Es está bien. Guillermo, gracias. Es España. Gracias por España todo. Tiene la mayor que empecemos cantidad otra vez? De hectáreas. Empezamos de nuevo. No, está bien, está bien. Si querés empezamos otra vez, no sé. El que más consume es Estados Unidos. Qué bien que estábamos. El que más consume, el que más produce... Bueno, pero no me meto más, siga. España está el número 3. Lo que tiene España como característica es que en realidad tiene la mayor cantidad de superficie sembrada, porque en realidad tiene zonas muy, muy difíciles en cuanto a clima, por lo cual las plantas rinden menos, entonces hace que tenga más superficie de plantaciones, pero menos producción que Francia y que Italia. Entre estos tres grandes europeos, tienen el 45% de la producción mundial de vino. O sea, entre España, Italia y Francia producen el 45% de lo que se produce a nivel mundial de vino. A ver, un poquito más abajo, el número 4 está Estados Unidos con 23 millones de hectolitros y un consumo, como dijimos recién, de 32,6 millones de hectolitros, por lo cual es el mayor consumidor a nivel mundial de... Es lo raro, yo estaba distraído pensando en los jamones. Claro, jamones de España, justamente. Y lo raro es eso, que en general cuando preguntamos cuál es el mayor... consumidor de vinos en el mundo, nadie te tira a Estados Unidos. Te tiran España, te tiran Francia, te tiran... Es verdad. Y lo que dice Sebastián, Italia desde hace dos años es el primer productor, porque antes era Francia. Antes estaba Francia. Superó en estos últimos dos años, en cuanto a producción. Sí, esto año a año va cambiando en función del clima, de las lluvias, en fin, de cómo se dé la cosecha. Va bajando o subiendo. Últimamente la producción ha bajado. O sea, los últimos cuatro años ha bajado. Según los informes es una cuestión climatológica, pero bueno. Después tenemos un poquito más abajo, Argentina está sexto. Está sexto es producción y está octavo en lo que es consumo. Prácticamente consume todo lo que produce. Le quedan 2 millones de hectolitros nomás para lo que es exportación. Muchas veces Argentina, cuando ha tenido problemas de cosecha o de cantidades de vino, ha traído vino de Chile e importa vino de Chile como para poder cargar al mercado lo que no tiene de producción propia. ¿Argentina tiene poca exportación, dice ahí? No poca exportación. En exportación, puntualmente acá no tengo el valor. No, bueno, pero por lo que decía. Pero están los 2 millones de hectolitros, lo que le queda de residual entre lo que es la producción y lo que se consume. Actualmente, exactamente, no sé cuánto es lo que está exportando. Eso no está dibujado, ¿no? Eso no es dibujado. ¿Este informe? Sí. No, este informe es... Es un informe serio. No, este es un informe serio, es de la Organización Internacional de la Viña y del Vino. Exactamente. Este es París, Francia, por lo cual. A mí las cifras mucho no me gustan porque soy de mala memoria, pero creo que es un 4 o 5% lo que se está exportando. Pero si tenés 2 millones, ¿es lo que se exporta sobre qué cantidad? No, 2 millones es lo que queda... Lo que queda liberado. Entre lo que se produce y lo que se consume. Está bien. ¿Y cuánto se produce en Argentina? En Argentina estamos en 11,8 millones de hectolitros. De hectolitros. Eso hay que agregarle dos ceros. Noveno estamos. No, octavo, noveno. Octavo. En producción Argentina está sexto. Y en consumo está octavo. Ah, en consumo octavo. Sí. Producción está sexto. ¿Y en producción está bien que esté sexto? En producción. Ah, en producción, sí. A nivel mundial, está sexto. Acá, lo que no está bien es que... Del potro que esté sexto está buenísimo. No sé si en vino, por eso te pregunto. ¿En producción está bien sexto? Sí, sí, sí, está muy bien. Está bien. Sí, sí, porque además la producción también tiene que ver con lo plantado y también con la demanda, en definitiva. Porque muchos factores, acá, depende de muchos factores. Una de las preguntas que siempre hacemos en la carrera es si la superficie de viñedos plantadas aumenta o disminuye año a año. Y en realidad, todo el mundo dice aumenta, y en realidad es al contrario, va disminuyendo. Y en Argentina disminuyó también por el tema de la soja y por otros temas que hicieron que plantaciones se han reconvertido para un tema de economía. El INB, por lo menos, elabora informes de los cuales recibo y a veces lo pueden leer en el diario El Día. Una de las uvas, que es tradicional y nadie le da bolilla, es la uva Moscatel de Alejandría. Bueno, es el 1% de la superficie cultivada de nuestro país se refiere a esta uva, que fue disminuyendo con el paso del tiempo. Lo mismo pasó con el Syrah, lo mismo pasó con el Merlot. Y con el Bonarda también. Con la Bonarda, el único que crece es el Malbec. ¿Qué es? ¿El Bonardo o la Bonarda? La Bonarda. Puede ser. O el Bonardo. Hoy estoy... Sí. Seguimos en La Redonda. Sí, seguimos con el alumno Uva, aquí escuchándolo. El alumno Uva. Sí, el alumno Uva, estamos... Sebastián. Nos está contando Sebastián. Bueno, un poquito más abajo, después viene China. China pareciera ser que si se dedica a producir vino, nos va a pasar por arriba y va a llegar vino a todos lados. En definitiva, los últimos años de China han sido siempre con los mismos valores, por lo cual eso aparenta como que en realidad están produciendo eso y se han quedado tranquilos con eso, que son 11,4 millones de hectolitros. Esperemos que así sea para que no invada tampoco todo lo que es. Aparte hay mucha importación hacia China, o sea, exportación desde Argentina. No, pero los chinos importan bastantes vinos de distintos países. Entre ellos, bueno, los nuestros. Sí, incluso sí, sí. Incluso esta página de internet china, esta multinacional, no me acuerdo ahora el nombre. Página de internet. Alibaba, no, otra. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre de la... se me fue. Que arregló con el gobierno argentino para, a través de esa aplicación, vender los vinos hacia China. No es Mercado Libre, es no me acuerdo el nombre. Estamos hablando de eso, claro. Ahora se me fue la memoria. Bueno, ¿el alumno está aprobado? No, todavía no. Está muy aprobado. El punto es que, a ver, algunos se preguntarán cómo está Chile. Que Chile es un país que siempre ha competido con Argentina, ¿no? Realmente nos hemos llevado un poco mal con los chilenos. Los chilenos están en 9,5 millones y están en el puesto 9. Por lo cual, hemos superado por lo menos en producción a los chilenos. ¿Y en consumo? En consumo, Chile tiene muy poquito, ni siquiera figura entre los primeros 15 a 20, por lo cual. Pero exporta más que Argentina en porcentaje. Exacto. Exporta más, claro. Produce más calidad y exporta más calidad y exporta la gran mayoría de lo que. Sí, produce más calidad, no lo sé. Eso yo estaría ahí en duda. ¿Ahí le dejas un punto? No, son opiniones. No, son dudas. Son opiniones. Me gustaba el tema de las cepas también. Ajá. Bueno, si querés, pasamos a las cepas. Malbec, Argentina. Malbec, Argentina. Malbec. Chile, Martino. Carmen. Bueno, no, que lo tiene que decir acá. Lo dijo Pablo. Y hoy lo preguntó antes que venga vos. Lo venía a escuchar. Hablamos de lo curioso del caso, que el Carmener en realidad representa muy poquito de la producción. Sí, debe ser un 8 o 9. Y es la uva, el 6%. 6%. Lo que ¿El Cabernet Sauvignon al Carmener en Chile lo supera? El Cabernet Sauvignon está en el 35% de producción. Al Carmener, en Chile, hablemos de sí, Chile. Sí, pero ¿en qué sentido? ¿En producción? No, sí, seguro que lo supera. 35% el Cabernet. Sí, sí. El Cabernet supera a toda la cepa en todo el mundo. Yo creo que debe haber muy pocos países que el Cabernet Sauvignon tenga poca producción. Esta es la uva que resiste a todo. Es la uva insignia del mundo. AliExpress, decías vos. AliExpress. No, AliExpress no. Otra. El día de la uva insignia del mundo. Acuerdo, Cabernet Sauvignon. Bueno, puntualmente Chile tiene lo que más produce es Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc. Y luego la cepa emblemática es el Carmener, muy parecido al Merlot. Uh-huh. ¿Y el Carmener en qué año aparece, alumno? Sabía que el Carmener antes estaba confundido con el Merlot. Le decían el Merlot negro. Sí. Pues y ellos consideraban que era el mismo. Claro. Era el Merlot. Y ahí en los 70, con un estudio que hicieron ampelológico, no está bien dicho, pero la gente me entiende porque me conoce, sí. Ampelológico, ahí se descubrió que este merlot distinto era el Carmener. Así que estamos hablando de algo muy contemporáneo, muy nuevo. Esta historia yo sabía porque me lo había contado el profe de Lepac. Martino. Ah, Martino. Me lo había contado. Me lo había pasado, más buen contó. Buen muchacho. Está grande ya. Me contó acerca de Carmener y de Chile, y del Malbec negro, del otro, de la. Sí, el Merlot. Y Merlot. Sí. Sí, está grande, Martino. Está grande, sí. Ese. Bueno, muy bien. ¿Y bueno, alguna otra emblemática? Ver, Uruguay, por ejemplo. Uruguay tiene el Tanat. Mira qué el lindo. Tanat, introducido en 1870 por inmigrantes vascos, supuestamente. ¿Australia? Sí, eso es lo que dicen los libros. Australia, Sirá. El Sirá, qué rico el Sirá de Australia. Sería bueno a ver que los muchachos acá también digan a ver qué te parece. Brasil. Italia. ¿Brasil qué tiene? La callada, la caipirinha. No, Brasil hoy por hoy en lo que es vino está bastante más abajo que nosotros. Sí, claro. Y sinceramente entiendo que está produciendo las uvas clásicas a nivel mundial. Puntualmente no sé si tiene una uva emblemática hoy por hoy. Uh-huh. No, que yo sepa Brasil no. Tienen lindas chicas, garotos. No. Sí, buenas playas también. Buenas playas. Pero hubo emblema. Y los vinos son feos, ¿eh? Son feos. Feitos. Feos. Sí, sí. Vamos a tener, no lo voy a decir dentro de dos o tres viernes porque viene una alumna brasilera. Va a ser Cachaça. ¿Cachaça va a ser? Sí, sí, va a ser Cachaça. Bueno. Bueno, siga. Sí, brasileira. Bueno, Italia. A ver, Italia. A ver, todo esto es, en definitiva. A ver, depende de quién esté estudiando el tema. Que sepa es la más importante, sobre todo en estos países que tienen mucha producción y muchas uvas por todos lados. El caso de Italia, el caso de Francia, el caso de España. España mismo también. Sí, pero todos tienen pero su por lo general, corazoncito. Se identifican con alguna. Claro. Supuestamente Italia está con el Sangiovese. ¿Sí? Sangiovese. Nebbiolo también. Bueno, pero el Sangiovese es el de los libros. Claro. El Sangiovese se da el famoso vino Chianti en la zona de Toscana, claro. Que es la parte centro-oeste de Italia. Son vinos que yo la verdad que no he probado en grandes cantidades, simplemente algún regalo que me han hecho que me han hecho alguna vez y he probado algún Chianti. El que está bueno es el Sangiovese de Trapiche, el Fond de Cab. ¿El Sangiovese? Sangiovese. No sé si lo probaron. Sí. El Fond de Cab, Sangiovese. Accesible. No, muy bien, muy bien. Y está bien logrado. Sí, lo que pasa que si uno compara, el terroir es muy distinto. No tiene nada que ver con el Sangiovese italiano. Lógico. ¿Y de España con qué hablamos? Y España tenemos el Tempranillo como uva fundamental. La Garnacha también está ahí mano a mano con el Tempranillo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? La Garnacha. Garnacha. Hay blanca y tinta. Ajá. Ustedes saben que de las uvas tintas se pueden hacer vinos blancos, ¿verdad? Lo hemos hablado varias veces. Sí, obvio. Sacando, retirando, los yegos, bla, bla, bla. Pero la Garnacha tiene... Ahí está la Garnacha... ¿Qué pasa? Sírvame. Yo voy a tomar siempre la Garnacha negra y la Garnacha blanca. Ajá. Siga. Bien, perfecto. Alumno. Bueno, después. En cuanto a las blancas, que no le hemos dedicado nada a las blancas en España: Albariño, Airén, Viura y Verdejo. Sobre todo la Viura ha sido la cepa que un poco lo ha salvado a España de todos los excesos climatológicos de la zona central, ¿sí? Que tiene mucho calor, mucho frío, mucha. Digamos, condiciones que no son muy favorables para la uva. Pedro Jiménez también. Sí, Pedro Jiménez también puede ser. En la zona de Jerez, en la zona del sur. Exacto. Ahí está Pedro Jerez. Bueno, todo esto en España se da muy bien en la zona de Rioja y Ribera del Duero. Esto es la zona de Castilla y León. Sí, que es un poco la parte centro, tirando hacia el norte de España. España tiene muchísima producción y muchísimas hectáreas sembradas, pero también la zona central, como dijimos anteriormente, es bastante, incluso bastante complicada para ellos. Las Canarias también tienen su Canarias también de origen, tiene Canarias también sus tiene vinos. Sí, y también hay un poquito una cuestión acá de presentarse siempre con algún vino, con algo. No sé, claro. No sé puntualmente si la producción es relevante o no. En Canarias no tienen demasiada superficie, pero bueno. ¿Y en Ecuador? Hablando de la zona... Ecuador podemos encontrar tortugas, algo de eso, pero... Bananas. No, bueno, es una pregunta bananas, tramposa. Hay buena banana. Buenas es una pregunta tramposa. Habitualmente, las rabas son buenas también en Ecuador. Las rabas. Sí. Es una pregunta tramposa. ¿Por qué? Pregunten por qué. Porque... No tiene producción en Ecuador. Ecuador es hermoso ir a Ecuador. Ajá. Para los pero que no nos gusta el vino. Nada, porque solo banana. Todo lo importa, todos los vinos no importa. Pero tiene una uva, una cepa, que sí la pueden cosechar más o menos en tiempo y en forma, porque el resto las van cosechando durante el año porque son como uvas guachas, digamos, que hacen lo que quieren, salen, surgen, un día se cosechan uno, un día se cosechan otra, y ahí hacen algunos blend. El palomino es la uva que se cosecha y es muy feo el vino que sacan. ¿Pero para qué se usa el palomino? Palomina. ¿Para qué? Para el Jerez. Más bien. Bueno, puede ser. Sí, convengamos que la zona central, obviamente, del planeta no, bueno, no hay producción de uva, ¿no? Perfecto. Para cerrar el tema, este tema que está exponiendo el alumno uva, va Sebastián López Armengol. Vamos con un remate. Bueno, a ver, ¿cuáles son las cepas más plantadas? Terminamos con esto, a nivel mundial. Sí. Eso está interesante. Una ya la dije, a ver. Cabernet. La primera no la conocía yo, la verdad. Cabernet que no la conocía. Ajá. Es la Quiojo. Te liquidé con esa. Martino miró con una cara. Ajá, la Quiojo es la cepa más plantada en el mundo. Quiojo, 365.000 hectáreas. Te maté con esa. Pero, no te quiero preguntar porque te mato al aire, pero... Te maté, China y Japón. Ah, te iba a decir, debe ser... China y Japón. Por el nombre y claro, y ahí nos van a hacer... A ver, que sea la más plantada no significa que sea la que más producción hay. No, hay que ver qué hacen con esa uva. Cabernet Sauvignon número 2, 340.000 hectáreas. Por lo cual el Cabernet Sauvignon es un... ¡Quiojo, dijo! Quiojo, ni más ni menos. Muy bien. Bueno, ahí están las dos más plantadas. Ajá. ¿Y alguna otra tenés? Tenés la Sultana, que es una uva blanca, número 3. Más bien vinos de mesa y pasas de uva, ese tipo de producción. Sí. Número 4, conocido el Merlot. ¿Sí? Que acá no le damos demasiada bolilla, pero bueno, a nivel mundial es la cuarta plantada. Y el quinto, el Tempranillo, ¿sí? Clásico español. Uh-huh. Básicamente por toda la superficie que tienen plantada en la zona central. Muy bien. Bueno, ¿aprobó el alumno? Muy bien, acá. Sí, me gustó mucho. Ya después, pero sí, por supuesto. Muy bien, Sebastián López Armengol, el... Ya con el apellido, ¿no? López. ¿Sabes qué te parece? No cualquiera. No igual cualquiera. Le conocen como uva, ¿eh? Uva, sí. Le dicen uva y... Sí. Bueno, los taxistas van a estar todos contentos con él. ¡Claro! Sí. ¡Cuac! ¡Cuac, cuac! Sí, y el que quiere comprar una casa ahora que los cancelaron también. Sí, claro. ¡Cuac! ¿Tenés este... Sí, están en eso. ¿El tema? No sé. Tengo las recomendaciones para este fin de semana, sí. Y también tengo para contarle a la gente que Viuda de Clicquot o Vieux Clicquot, la bodega francesa, acaba de lanzar en nuestro país una edición especial por su 200 aniversario, un assemblage que le añadieron vino tinto al champagne Yellow Label. Tiene ¿Ensamblage? 12... Se sacan muchos pejerrey, ¿no? ¿Pero es otra cosa esto? Es otra cosa, esto es assemblage. Es un blend que tiene Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Menoir, ajá, con 12% de graduación alcohólica de vino tinto y... se vende en nuestro país a 2.100 pesos. Obviamente que son partidas limitadas. ¿Cómo? Una moneda. Uh-huh. Bueno, esto era una de las novedades que hay en el mercado del sector del vino de nuestro país. Y muy ahora bien. Arrancamos con los recomendados, que hoy el título es Variedades, ¿eh? En todo sentido, en precios, en uvas, en blend, en todo. Arrancamos con un Manos Negra, blend de blancas, 2016, que tiene 70% de semillón y 30% de Chardonnay. De la bodega Manos Negras, 280 pesos, sugerido. Un animal Syrah orgánico 2017, de Ernesto Catena, 290 pesos. Un Abrazado Terroir Selection Cabernet Sauvignon, de la bodega Los Toneles, de la familia Millán, 300 pesos. Un Salentein Reserva Rosado 2017, de la bodega Salentein, 330. Y cerramos con un Lambrusco, de Colonia Las Liebres Brusca, de la bodega Altos Las Hormigas, a 400 pesos el valor sugerido por la bodega. Uh-huh. Bien. Sugerido por la bodega. Por la bodega. 450. Puedes encontrar un poco más, un poco 475, 450. Claro, por ahí en algunos los tienen 350, 380, andás a ver. Ajá. Pero el promedio es ese. Bueno. Bueno, muy bien, Amado. Le agradezco mucho. Sí, querido, gracias. ¿Te gustó el vino que trajo Sebastián? Muy bueno, sí, muy bueno. Muy bueno el vino. Es de Cafayate ese vino. Los vinos de altura están haciendo... 1700 estrado. Metros, muy bueno. Estrado. Blend. Uh-huh. Muy buen vino. Sí. Rico vino. Muy buen vino. Compañero de feria. Un blend... compañero de feria. De ferias de Don Pablo Amado. Ajá. Por ejemplo. ¿Ahora viene alguna feria? ¿Ahora hablando de ferias o no? Pará, porque tengo un lío, Guille. A ver, no, lo de la feria es un tema que a mí me gustaría tratar seriamente en algún programa, porque está pasando, es una epidemia. Ah, sí, claro, se veía venir. Es una epidemia. Me acabo de enterar, esto no se puede decir al aire porque es un secreto de Estado, pero además que se va a hacer el 5 de octubre la feria, que es la segunda edición en el Polideportivo de Club Gimnasia, se viene la de Estudiantes. Así que vamos a tener clásico de ferias. Claro. Y además está la de Berisso, está la de Los Hornos, está la de la feria del Salón del Vino tradicional, edición número 12 o 13 este año. Está la de 0% Malbec, está la Wine Rock. No, Wine Rock es la de Pelleriti. Está el Vineyard and Rock. El Vineyard and Rock Seibel. Bueno, la Wine Rock también está, pero no la plata. Ah, sí, pero eso es en Mendoza. Está bien, no. Y está la de Espumantes en noviembre. Está la de Espumantes en noviembre. Este asunto de las ferias se está poniendo muy complicado. Creo que van a tener que hacer... Primero van a tener que hacer una cámara de la gente que organiza ferias. Y en segundo lugar se van a tener que poner más o menos de acuerdo porque se están pisando fechas. Y es una lástima. Lo vamos a charlar después, ¿te parece? Cuando quiera, aquí en La Redonda. 100.3. Gracias, ¿eh? Esto es... Data del Vino. ¿Escudería? No, Data del Vino, sí. Data del Vino, aquí en Sestero, que vamos hasta las 5 cuando va a llegar la escudería al 100.3. Me parece bien. Muy bien, perfecto. 170 y... 3. Y 5 es en Catarte, ¿no? Sí. Y 5 es en Catarte. ¿Estás de vacaciones o no? No, pero ¿cuándo es I5? Y dentro de 2 viernes. ¿Pero vos venís el viernes que viene? Sí. Ah. Y el otro también. Vos no. Bueno, eso se llaman por teléfono, lo van charlando, ¿eh? Sí, no puede ser. ¿Qué haces, Martín? Te mandé un WhatsApp que estaba trabado. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.